¿Cuántos recitales, amigos? ¿Cuántos recitales en estos tiempos? Y nosotros te vamos a facilitar muchísimo la vida en el día de hoy, porque en el bloque siguiente empezamos con los concursos. Efectivamente. Así que vamos a estar ahí tratando de ahorrarte unos mangos y también, bueno, de tirarte la información necesaria. Por ejemplo, acá me ponen, este próximo martes se ponen en venta las entradas de Stratovarius por el sistema Ticketek, que va a ser el 13 de diciembre en Teatro Flores. Sí, señor. Así que este martes ya se abre el tema de las entradas. Y más adelante seguramente tendremos nosotros también para regalar algunas. Sí. De hecho, tenemos algunas de otros conciertos para regalar hoy mismo, que vamos a informar ahora próximamente en cuanto estemos disponibles. Pero además, las bandas que vinieron a la Argentina y que hemos podido ver, entre ellas Nightwish, obviamente con Flor Jansen, no con Tarria cantando como en el tema de recién. Pero muy bien, aparte un lleno el Luna Park que realmente a uno le llena el corazón. Y está bueno, aparte porque es una banda que viene construyendo su audiencia en la Argentina hace muchísimos años. Claro. Tocaron en lugares chicos, los hemos visto en lugares chicos cuando no los conocía nadie. Y a medida que lo fueron empezando a conocer más personas y crecieron y pudieron finalmente resolver ese trauma que fue casi irresoluble al principio, que era la pérdida de su cantante. Sí, lograron resolverlo con creces y hacer su show más grande acá, claro, hasta la fecha. Totalmente. Bueno, Flor, evidentemente, el laburo que hace para Nightwish es asombroso, ¿no? Fierros hace, ¿no? ¿Cómo? Levanta pesas, hace fierros. No sé si levanta pesas o qué. Es inmensa. Es una mujer enorme y bellísima y no hay nada que hacerle. Y encima, esto es una tontería lo que voy a decir, pero tómenlo como corresponde. Llena el escenario. Sí, claro. O sea, sí. Ríe no solo porque es grandota, bueno, sino porque tiene una habilidad para que todo el mundo se esté fijando. Es más, eso Tarria lo tenía también. Sí, pero de otra manera. No, pero incluso el tamaño, o sea, ella también es una mina grande. Sí, es una mina grande. Pero de otra manera, o sea, lo de Tarria era etéreo. Sí, Flor sí. Se impone directamente por una cuestión. Es más de metalera, físico. Flor. Ponele. Es mucho sí. más metalera. Sí, además los tatuajes, sí. Hay toda una cuestión, ¿no? Y aparte que canta maravillosamente, ¿qué vamos a decir? ¿Momento no? favorito del show? Qué buena pregunta. No, Wishmaster. No me esforcé mucho, era, la tenía ahí. No, Wishmaster. Wishmaster. Sí. ¿Cerraron con esa? Sí. No, vino por la mitad, vino rara. A ver, el show vino raro en materia de elección de tema. Yo no hubiese elegido las cosas que eligieron ellos. Sí mucho del último álbum, lo cual está muy bueno. ¿Le quedan bien a Flor los temas de Tarria? Sí, bastante bien. Porque ese era el principal problema con la chica anterior. No, olvídate, ¿no? Flor está mucho más lejos de Annette Olson, es una cantante mucho más versátil, con mucha más onda, además. No, eso ni hablar, pero bueno. Sí, le quedan mejor los partamos temas. De la base de que Tarria tiene un entrenamiento vocal que la mayoría de estas cantantes no tienen, entonces puede ser que se genere algún tipo de problema. De hecho, hay muchos temas de Tarria que le quedan mal a Tarria ya. Claro, bueno, porque pasa el tiempo y las cosas hay que verlas en su Passion contexto. Passion and the Opera nunca la pusieron a hacer bien en vivo, por ejemplo. No, pero sigue intentando, ¿eh? Eso es bueno, realmente. Y bueno, próximamente va a estar con Áspera en una de esas propuestas rarísimas. Excelente. ¿No? En el bueno, Malvinas. Sí. Maravilloso, entonces. Bueno, vamos con... no todas las novedades pueden ser buenas, y esta indudablemente no lo es, pero Sigurd Von Graven... Ustedes, por el nombre de Sigurd Von Graven no lo van a conocer, pero si yo les digo que es Satyr, el frontman de Satyricon, sí, señor, ahí lo van a ubicar. Bueno, lamentablemente le han encontrado un tumor cerebral y no es operable en principio, así que lo que tienen que procurar es que no crezca más. Esto lo sacó el propio Satyr en su cuenta de Instagram. Dice estar muy bien, todo en orden, se había sentido mal y le descubrieron este pasajero invisible. Uh-huh. Y bueno, ahora todo es cuestión de ver cómo se desarrolla la cuestión, o mejor, cómo no se desarrolla, es la idea. Sí. Bueno, la cuestión es que teníamos ahí en la gatera Live at the Opera, el nuevo DVD de Satyricon, y esta es una buena ocasión para pasar un tema de ellos, esperando que Satyr zafe de esta noticia espantosa, que evidentemente lo es. Vamos a escuchar de Live at the Opera, el DVD, que es con una orquesta, por supuesto, que eso es lo loco, escuchar a Satyricon con orquesta. Our world, it rumbles tonight. Nuestro mundo se agita o se estremece. Tiembla, esta noche, tiembla, exactamente. Esperemos que así sea también con este programa. Satyricon, sonando en tiempos violentos. Our world, it rumbles tonight. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Escuchar es Le Fou, es un tema, es un estreno, un tema más que nuevo, porque Le Fou, después de 28 años, cambia de vocalista y cambia por el primer vocalista, Darío Faríos. Mira. Se fue Paul Jiménez Agüero, que estuvo con la banda durante 28 años, y entró Darío Faríos, y también volvió el bajista Oscar González. Y aquí escuchamos el tema Ellos Viven, que es el primer corte de difusión del próximo disco que, como fecha tentativa, tiene abril 2016. La nueva formación debutó el 19 de septiembre como cabeza de cartel del Festival Malvinas Rock. Y tienen próximos shows el 7 de diciembre en Touch and Go de Pablo Nogués y el 8 de noviembre en la Feria Metalera de Temperley. En enero en el Festival Pachahuasi Belén en Catamarca. Toda esta información la envía Pino, el baterista de LFU, muy contento porque, bueno, saludos. La banda continúa, un saludo grande, y la banda continúa con miembros encima de los más originales que se pueda uno imaginar. Hablando de ferias, sí, señor. Que mencionaste recién, ¿cómo te fue en la feria del libro metalero? Hablé con Hugo García, que te cruzó ahí también. Sí, señor, sí. ¿Qué tal estuvimos? Estuvo? A ver, estuvo fantástica, lástima que fue el mismo día de Slipknot. Claro. Pero más allá de eso, bueno, hubo charlas muy interesantes. Yo también aproveché para dar una charla en el momento. Proto metal, ¿no? No, o algo no, así. No, el metal antes de Black Sabbath. Ya sé. Yo me niego a. Te mojé la oreja porque sé que. Porque sé que no te gusta. Cosa. Sé que no te gusta decirle así. Claro, protometal le llamo a Kinks, a los Who. No sé. Ya lo contamos acá alguna vez. Ya lo sé. Bueno, te estoy molestando. Y estuvo muy bien. No que me moleste, sino que hayamos ido a la feria. Va a seguir pasando, Va a seguir pasando. No te preocupes, que yo también así te como, hago lo mismo. Así como va a haber muchas más ferias también, seguramente. Sí, además, muy contento de que por tercera vez sí, se haya totalmente. Podido hacer. Y lo que le dice todo el mundo a Jito Minore, el responsable, que va siendo hora de encontrar un lugar más grande. Y techado. Sí, pero vos sabés que la autopista es ideal para eso, porque los puestos que están abajo de la autopista están como si estuvieran techados. No, techado me refiero a como a protegido de los uh-huh. avatares climáticos. Sí. Sobre todo ponele. Del frío, por pero lo pronto. Pero adentro ni te das cuenta, ¿eh? Además con el calor humano pasa sí, todo. Sí, obvio. Pero bien, maravilla. Qué bueno. Bueno, sí, yo no fui porque fui a Slipknot, después estaré uh-huh. contando más adelante el show. Perfecto. Vamos entonces con el laburo de hoy, que es presentar montones y montones de premios para que ustedes puedan disfrutar. Lo vamos a hacer con la mecánica de siempre. Es decir, bájame un poquito, Walter, la cortina. Gracias. Vamos a hacer con la mecánica de siempre. Es decir, en el Facebook, en el muro de Facebook, ya está Marto Santavalla, está nuestro publicado. Productor asistente, colocando justamente la consigna del día de hoy. Hoy la remera de Harry y César tiene como premio remeras. Remeras, muy bien. Sí, muy señor. Bien. Aquellos que adivinen a qué disco pertenece la remera que estamos exhibiendo para la fotografía, se pueden llevar una remera de la banda Criptofonia. No nos pusimos la remera, tranquilos. Claro, tranquilos. Solo la agarramos para la foto, no tiene olor a nuestros cuerpos. La exhibimos alegremente. Sí. Nosotros acá tenemos, imagínate, está acá Roger Harry Waters. Con Roger Waters de Wall. Yo tengo una remera de diseño que no dice absolutamente una nada. Una calavera con unas cosas, unos ribetes medio raros. Unas rosas, medio locos, no sé qué sí. tiene. Qué sé yo, muy linda. Me la regalaron, me la puse. Muy y bueno. Además es violeta. Hoy no estoy vestido de negro, así de loco como suena. Pues no es loco. Que venga yo acá y no esté vestido de negro es loco. Yo estoy tratando de hacer una mini campaña personal. Esto no le importa a nadie, digo, es mi guardarropas, ¿no? Pero para tratar de tener más remeras de otros colores. Ajá. Porque tengo demasiada remera negra, que estoy empezando como a buscar remeras buenas, remeras de bandas de Ajá. otros colores. Mire usted, yo tengo un 99% de remeras sí, de bandas. Sí, yo también, negra, por eso. Que... Me gusta cuando una banda saca remeras buenas de Ajá. otros colores. Bueno, ¿por qué no? No es una mala opción. Más ahora que ves remeras negras de por ahí de los Redonditos de Ricota o de tantas otras banda que digamos, no es que nos invadan nada, pero... Nah, remeras negras siempre hubo de rock. Digamos. Sí, pero digamos, yo no había visto tantas cosas con De La Renga, de Redondito, sí. de Del Bordo, de La 25 negras. Me llaman la atención porque no son el estilo. Mi primera remera de rock fue De La Renga y era negra. Bien, maravilloso. Y de hecho, una de las bandas que saca buenas remeras en colores tiene que ver con los premios que tenemos hoy. Ah, mire usted. Bueno, vamos a empezar una que a enumerar. Sí. Bueno, vamos a empezar a enumerar, entonces. Vamos a empezar por lo más loco, ¿sí? Lo más loco no tiene que ver con el concurso que estamos haciendo en Facebook, sino con la oportunidad de que alguno de ustedes vaya hoy a ver a Sepultura. Hoy mismo, en un rato. Hoy mismo, en un ratito está tocando Sepultura. En el Teatro Vorterix. El Teatro Vorterix. O sea, queda cerca de la radio. Antes de pasar antes de ir al show, pasás por la radio. Claro. Ojo, tienen que venir y retirarlas personalmente. No te podés llevar dos, te podés llevar una sola. Tenemos cuatro, los primeros cuatro que pasen por aquí, por Conde 935, por la recepción, y digan, quiero una entrada para Sepultura, se la llevan. Es dentro de un ratito, Ya están las entradas en recepción. Sí, y sigan escuchando porque vamos a avisar apenas se hayan entregado las cuatro para que no sigan viniendo al pedo. Digamos. Exacto. O sea, los primeros cuatro que llegan a Conde 935 se la llevan. Dejan nada más los últimos tres números del documento como constancia de que pasaron y la retiraron a título personal. Y nada más, no hay que hacer ninguna otra cosa. No, y se van caminando al teatro que les queda a seis cuadras. Tal cual. Los que quieran participar por el concurso de las remeras, además de las remeras de Criptofonía, o sea, y adivinando de qué disco estamos hablando, pueden también llevarse entradas y disco para Bandera de Niebla. Esa es la banda que te decía que tenía remeras de colores. Exactamente. El sábado 17 de octubre a las 22 horas, presentación de su trabajo Desindustrial para en la ciudad en Club B. ¿Sí? Sí, señor. O sea que ya por ese lado están cubiertos. Y además tenemos entradas para el homenaje a B.B. King por Daniel Raffo en La Trastienda el viernes 16 de octubre de las 23:30. Mira qué bueno. O sea, elijan la remera de Criptofonía, las entradas con el disco de Bandera de Niebla o las entradas para el homenaje a B.B. King. Eso es lo que tenemos. Bien, pero, buen convoy. Pero dentro de un rato vamos a estar sorteando al aire nada menos que entradas para Blind Guardian. Ah, ¿eh? Esas son las salvavilleteras, digamos. Sí, señor, tal bien. Cual. Blind Guardian en el Teatro Flores toca el día 14, creo que es un miércoles. Y si quieren ahorrarse la entrada, estén pendientes porque vamos a estar ahí haciéndolo, seguramente por teléfono. Sí, sí, ¿eh? Sí, vamos a charlar con alguno y vamos a asegurarnos de que se lo merezca. Esa es la idea. Bueno, y como si eso fuera poco, vamos a cerrar este primer bloque del programa con un tema de Megadeth, porque Megadeth ha finalmente develado tema de su nuevo disco, que hasta ahora no tenía título, hasta la semana pasada. Uh-huh. La semana pasada nosotros no estuvimos al aire, entonces lo hacemos ahora. Distopia es el título del disco, que no me gusta como nombre realmente. Pero pertenece al universo de Megadeth. Por supuesto. Es una palabra que tranquilamente puede formar parte de las mitologías Megadeth. Y la tapa pinta muy linda. Sí, la tapa está muy bien. Bueno. La tapa está bien. Viste que ya más o menos hay especulaciones sobre quién podría ser el batero más estable. Sí. Que sí. Es Tony Laureano, uh-huh. Que se fue baterista de Dimmu Borgir y de Nile. Y es técnico de batería actualmente en las giras, aunque toque Chris Adler. Chris Adler, lo más probable es que no pueda ser baterista full time de Megadeth porque está muy ocupado con Lamb of God. Y no sería un delirio pensar que el técnico de batería pueda ocupar el puesto permanentemente, básicamente porque no es la primera vez que pasa. Ha pasado tantas veces. Chuck Beller era técnico de batería de Gar Samuelson, claro. Nick Mensa era técnico de batería de Chuck Beller, uh-huh. Y así. Digo, con anda lo cual, considerando que Tony Laureano es un número puesto. Y es una posibilidad bastante fuerte. Además, un tipo que está dentro de lo que es el metal extremo y que va a hacer un buen papel haciendo lo que había dejado Chris Adler en el estudio. Ojalá, porque Chris Adler tiene mucho groove y mucha onda para tocar. Sí, ojalá que lo pueda reproducir. Sí, yo creo que justamente lo que se buscó es eso. Y de hecho, en el tema que vamos a escuchar, para mí el único diferencial con lo que venía haciendo Megadeth es la batería. Sí, más allá de todo, para mí este tema que vamos a presentar ahora se titula Fatal Illusion, o sea, Ilusión Fatal. Sí, lindo título, ¿no? Ya de por sí, me gusta más que todo lo que apareció en Super Collider. Sí, sí, es mejor. Es infinitamente mejor que lo mejor de Super Collider, claro. Ni hablar. O sea, ponele que Dancing in the Rain, el tema que hicieron con David Draiman, puede competir. Pero después de eso, no se me ocurre otro tema que pueda ganarle a esto. No, este es muchísimo mejor que Super Collider entero, seguro. Sí. Bueno, entonces, sin aburrirlos más y esperando que participen en los concursos, mientras tanto, los dejamos con lo nuevo de Megadeth. Ya estaremos comentando el disco completo cuando salga oportunamente. Enero 22 de 2016, dice. Megadeth con Fatal Illusion en Tiempos Violentos.

Sonaba Iron Maiden desde The Book of Souls, un disco que me gusta cada día más, cada vez que lo escucho me gusta un poco más. La canción era Tears of the Clown, la canción dedicada a Robin Williams. Uh-huh. Y tenemos novedades hermosas, que en realidad ya no son novedades, seguramente todo metalero se ha enterado ya, pero no podemos dejar de mencionarlo. Y estos son los momentos en los que me duele que no hayamos tenido programa el domingo pasado, porque sí. Viste cómo te queman las ganas de hablar de un tema. Se confirmó la visita de Iron Maiden. La verdad vamos, es que... ¡Vamos, vamos! Sí, creo que hubo una sola gira en la que nos olvidaron, que fue en la de Matter of Life and Death, desde que volvió Bruce Dickinson. Después, con la de la gira de Revival del 85, vinieron dos veces y después volvieron a venir con The Final Frontier. Con lo cual, no es ninguna sorpresa, era obvio que iban a venir, que iban a tocar Buenos Aires como su destino. La novedad es que en este caso no es solo Buenos Aires, sino también Córdoba. Sabemos que hay mucha gente que viene desde el interior a Buenos Aires a ver a bandas grandes cuando tocan, especialmente bandas de este nivel, bandas de estas que llenan estadios grandes. Me imagino que no puede ser menos que un gran alivio para los ciudadanos cordobeses, santafesinos, cuyanos, todos los que les quede más cerca la provincia de Córdoba para ir. Van a tocar el 13 en el estadio Mario Kempes, en la ciudad de Córdoba, y después el 15 en Vélez, y las dos veces con Anthrax de soporte. Sí. O sea, va a ser un show de la puta madre. Sí, sí, sí, totalmente. Va a ser hermoso, la verdad. Mucha alegría. Anthrax en vivo es siempre lindo de ver. Totalmente. Es siempre lindo de ver. Y después viene Maiden, entonces no puede salir nada mal. No puede salir mal. Yo no tengo muchas ganas de ir a Córdoba también a ver el show. Ajá, y si se puede. Y ese es el tema que tendría que... sería uno de los momentos ideales, viste, para... Y ese es el tema que tenía que charlar con vos. A ver... ¿Por? ¿Y por qué domingo? ¿Y qué pasa? ¿Vos tenés ganas de ir a ver a Maiden? Me gustaría ir a ver a Maiden. Bueno, yo si lo veo acá no tengo problema. O sea, te cubro. Capaz que te puedo salir por teléfono un ratito y te sí, voy contando la cara. Sí, sí, cómo sí, está sí. La previa. Ya me estás doliendo la píldora desde ahora. Y te cuento cómo está la previa un poco. Capaz que puedo conseguir una entrevista exclusiva con... Gente que esté viendo a Maiden. Puedo contar cómo estuvo Anthrax. Claro. No, estamos bueno. Con Adrian Schmidt. Claro. No Schmidt, es Schmidt, alemán sí. Y viene siguiendo a Maiden. De Villa General Belgrano. Claro. Es un ciudadano de Villa General Belgrano, qué bueno. Totalmente. No, bueno, falta mucho igualmente. Esto es en marzo, sí, recién sí. El 13 de marzo. Pero bueno, anda pensándote un programita, ¿no? Dale. Después se confirmaron otros shows que no son estrictamente de heavy metal, pero que vale la pena mencionar, como los Stones en La Plata. Sí, señor. Vayan a verlos, no sean boludos. Es la última vez probablemente que vengan los Stones acá. Mm-hmm. No creo que les quede mucha más nafta para girar. No, además, en el Estadio Único de La Plata va a valer la pena. Es un show para ver. Los Stones son un show para ver. Vean el documental de Keith Richards, embébanse un poco de la historia. Me parece la etapa de escucho metal, los Stones son unos pelotudos, ya pasó, ya crecimos, no corresponde. Una gran banda con temas que han hecho montones de exponentes metaleros. O ni sea hablar, que, por favor... Alguna vez hicimos acá especiales de Sympathy for the Devil aparte, montones si, de si tiendo, te gusta el metal, te gusta Black Sabbath. Si te gusta Black Sabbath, te gusta el blues. Si te gusta el blues, te tienen que gustar los Stones. Así de fácil. 7, 10 y 13 de febrero en La Plata. Y después se confirmó el Lollapalooza, que es uno de los festivales grandes que vienen. Y no tenemos lo que se dice exponentes de música pesada a rabiar, pero sí hay dos o tres shows interesantes para los que les guste esta música. A ver, lo escucho, que yo no vi miré la cartelera así por encima y lo que vi no me interesó. No, pero... que los cabezas de cartel son Eminem, Florence and the Machine, Snoop Dogg, o sea, son lindos shows para ver, pero para otro palo. Florence and the Machine no me molestaría verlo, por ejemplo. Ni a palos. A mí a Eminem tampoco y a Snoop Dogg tampoco, digo, pero son shows para otro palo. Digo, a lo que nos estrictamente nos ocupa, nosotros tenemos a Ghost como visita, que me imagino que todos los fans de Ghost deben estar prendiendo una vela para que hagan un show aparte. ¿Viste? Y que sería importante. Y el Lollapalooza siempre viene acompañado de sideshows, lo que se llaman, que son los shows paralelos que se hacen, que están autorizados por la producción del festival. Claro. El chiste es que no vengan todas las bandas a hacer shows paralelos, porque entonces ¿quién va al Lollapalooza? Sí. Entonces, dentro de la organización del festival se arman algunos shows paralelos de algunas de las bandas que vienen. Ojalá Ghost sea uno de ellos. Otra banda es Bad Religion, que también se presenta en el Lollapalooza. Y la otra, que no vino nunca a la Argentina, es Eagles of Death Metal. Sí, otra opción también interesante, que estaría buenísimo como soporte de Ghost. Y totalmente. Acaba de sacar un disco. Lo que no sé es si vienen con Josh Homme. Oíste que Eagles gira mucho sin Josh Homme. Sí, totalmente. Ojalá totalmente. Esté, no sé. Claro. Pero bueno, esos son los shows grandes que se confirmaron. En el medio de todo eso vas a tener también a Lagwagon tocando en Groove. Esto también no es en marzo del año que viene. Así que, bien. Con respecto a Lollapalooza, usted sabe cómo es la historia, creo que lo conté acá. Tenemos con Laura, mi novia, unos amigos que tienen una hija que fue al Lollapalooza y yo, al no haber ido este año que pasó, les digo, ¿y qué tal? ¿Fuiste al Lollapalooza? Y me dice, sí, maravilla, lo pasé bárbaro, qué sé yo. ¿Qué tal estuvo Robert Plant? No, cuando tocó Robert Plant me fui a comer una hamburguesa. Ahora la llamamos plantina. Onda, el peor fail imaginable en materia de concierto. Fuiste a Lollapalooza y no viste a Robert Plant, que para mí por lo menos era lo único que me interesaba sobremanera. No, fue... Otras cosas las hubiera visto. Sí. Qué sé yo, hubiera visto a Jack White y a otros tantos. Casi pero... bien. No, lo, sí, el, sí, sí, había mucho para el ver. El momento más alto de Lollapalooza, de hecho, fue cuando subió Robert Plant con Jack White. Con Jack White, que además vienen rumoreando hace tiempo que van a trabajar juntos y toda la historia. No sé cómo no lo hicieron todavía. Claro, totalmente. No sé cómo no sacaron un disco juntos todavía, la verdad, porque es... Y sí. Se cae Maduro. Sí, sí, sí, sí. Pero igual, más allá de todo, o sea, vas a Lollapalooza, no viste justamente a Robert Plant, que era el gran acontecimiento de Lollapalooza. O sea, sí, la verdad. Bueno. Caramba, qué cosa. Bueno, bueno, un saludo para Plantina. La juventud a veces está desviada. ¿Qué le vamos a hacer? Ponle un tutor. Claro, para que crezca derechita. Presentemos material nuevo velozmente. No los voy a aburrir más hablando de estas porquerías. Salió el disco nuevo de The Winery Dogs. Antes de eso, vamos a... Bien, César, en recordarme. El miércoles es la fiesta conjunta de La Sombra del Lagarto con Vos y Cuántos Más y va a tocar Carajo. Bien, no sé si les suena. Carajo también va a estar en Lollapalooza. Ahí está, me había acordado. Algún día me va a salir igual. ¡Sácate la mierda! Tenés que estar más enojado. Tengo que estar más enojado. No, es un momento de felicidad. Te mío. Tengo que agarrar un día más de mierda, totalmente. Sí, sí, sí, sí. Va a estar Carajo en el Roxy Live. La verdad que está buenísimo. No es muy común ver a Carajo en un lugar tan chico. Claro. Ya es una banda que creció esa frontera y que toca en lugares más grandes. La verdad es que va a estar muy bien. Y aparte te puedes quedar después a la fiesta de la gente de La Sombra del Lagarto, que se queda hasta las 3 de la mañana transmitiendo desde ahí. O sea, va a ser un lindo lugar para divertirse. Claramente lo va a hacer. Y nosotros tenemos entradas para regalar. 4535-7625, llaman, se anotan, hablan con Marto directamente y se las ganan. Digo, pero ya quería avisar porque durante el programa pueden ir llamando y anotándose para estas entradas. Bien, alcohol, drogas y sexo gratis. No era eso lo que decía la entrada. Ah, no, Pará, porque está la letra chica, pero no lo vi. No, yo pensé que decía. No, dice eso. No, es un espejismo, pensé que era así, es que es el deseo mío. Qué lástima. Habría sido lindo, bueno, no sé. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Decía, material nuevo de The Winery Dogs, salió Hot Streak. El segundo disco de una banda que mucha gente no esperaba que sacara un segundo disco. No, por cierto. Es lo que suele pasar con los supergrupos, que uno dice, bueno, salió el primero, probablemente giren un toque, se diviertan y muchas gracias. Que es lo que pasó, por ejemplo, con Them Crooked Vultures, por nombrar uno que estuvo bueno. Por decir uno que salió airoso, que aparte el disco fue muy bueno, salió con muy buenas críticas y igual de todas formas no siguió. En este caso había habido también muy buenas críticas para el primero de The Winery Dogs, la banda que integran Richie Kotzen, Mike Portnoy y Billy Sheehan. Y yo no sabía, no estaba seguro de si iban a sacar uno más. Más allá de que giraron y todo. No, podía ser como no también. Mike Portnoy además está participando en 300 proyectos al mismo tiempo, con lo cual culo tampoco inquieto. Es bueno. Sí, culo inquieto como pocos. Pero la verdad es que salió el disco nuevo. Está buenísimo. Es un muy buen disco. A los que les haya gustado el estilo, está muy relacionado con esa técnica rock and mezcla entre shredder y rock and rollera que tiene, que tiene Kotzen, que es uno de los pocos que... puede componer esas canciones tan complicadas sin abandonar del todo la melodía y la canción. Claro, sin dejar que la canción se le vaya entre los dedos. No, además un feeling increíble, que es lo importante. Sí, y se nota que hay buena química entre ellos, porque aparte los tres son muy virtuosos y se las arreglaron para que el disco refleje lo bien que toca cada uno de ellos, pero en ningún momento sentís que se están masturbando con los instrumentos. Claro. O sea, en ningún momento es una demostración de virtuosismo. O sea, vos decís, estos tipos tocan todo. Sí, sí. Pero lo importante siempre es la canción, y para mí eso es lo que más les cuesta a las bandas de tipos virtuosos. Lograr ese esquema en el cual no importe tanto el lucimiento o el solo, lo complicado que sea esto o lo otro, sino sobre todo la canción, y laburar para la canción. Sí, cuando vinieron aquí tocaron el disco, el primer disco, tema por tema directamente. Sí. No le agregaron ni un cover, ni siquiera un cover de sus propias bandas, de las bandas donde estuvieron. Eso fue medio loco, pero igualmente el show para mí. Es un buen gesto de parte de ellos, podés decir, sí. Nos lo tomamos en serio, digamos. Sí, un guiño interesante como onda. Esto que estamos haciendo realmente es lo que queremos hacer en y este momento. Y que aparte, si lo pensás, en realidad me parece que, bueno, por lo pronto de Dream Theater no le quedaría bien a esta formación de Winery Dogs. O sea, hacer un cover de Dream Theater no tendría sentido. No, yo pensaba más bien alguno de Billy Roth, una cosa así. De Mr. Big pensaba que capaz que podría ser. Puede ser de Billy Roth también, sí. Claro. Pero en este caso la verdad es que la banda está muy asentada en su identidad. La verdad es que funciona muy bien, tienen buena química entre ellos, sí, se sí. nota. Y si le prestás atención, todo el tiempo hay alguien tocando algo copado. Claro. Que es algo que es muy loco también. Porque en el rock and roll es muy fácil tender a la simpleza a veces, o al riff repetido un millón de veces. Acá, a donde escuches, donde prestes atención al bajo, va a ser una locura. Prestes atención a la batería, es una locura. Y ni hablar a la guitarra de Richie Kotzen, que es un dios. Escuchamos una canción que se llama Captain Love. Cualquier similitud con Calling Dr. Love es pura coincidencia. A pesar de que el estribillo pueda llegar a recordarles un poquitito. Es un temazo, tema, adivina qué track. Algo del amor. No, adivina qué track. Ah, ¿qué track es el segundo? El segundo, efectivamente. Siempre el mejor tema de un disco es el track número 2. Habíamos pasado Oblivion ya. Oblivion, sí. Oblivion fue el adelanto y es el tema que tiene video. Ok. A mí me gustó mucho más este. Y de hecho, compartí esta opinión con otros fans de Winery Dogs, más fans que yo. Y todos comparten que este debería ser el corte verdadero del disco. Captain Love de Winery Dogs. ¿Qué te pareció de Winery Dogs? Muy lindo, muy lindo. Hot Streak es el disco nuevo, segundo disco del supergrupo conformado por Billy Sheehan, Mike Portnoy y Richie Kotzen. Y lo que tenemos para presentar a continuación es otro de los discos que yo me apresuro a poner en el pre-top 10 del año por un poco de afinidad por la banda, la verdad, porque sabía que me iba a gustar. Son esos discos que ya escuchás sabiendo que te van a generar algo. Y después escuchás canciones como esta y decís, sí. Bien. O sea, está muy bien. Y de hecho tiene sentido, elegí esta como cortina a propósito. Estoy hablando de lo nuevo de Graveyard, porque una de las cosas que mencionan ellos en las entrevistas que hicieron junto con el lanzamiento del disco tiene que ver con esta cosa de hacer algunas canciones más lentas para agregarle dinámica al disco. Y Joakim Nilsson, el cantante, dice que son las canciones que más le gustan y las que más escucha en su casa. Bien. Y la verdad es que yo comparto con él. Son canciones que son hermosas. Las canciones lentas de Graveyard están muy bien. Hay una que la canta Jonathan La Roca Ram, el violero, y hay otra canción que sí es más rápida, que la canta Truls Mørk, que es el nuevo bajista de la banda. Digo, como que eso también agrega dinámica, el hecho de que haya dos canciones cantadas por otros integrantes de la banda. Y así todo el fuerte del grupo sigue siendo la voz de Joakim Nilsson, para mí, que es espectacular. Y es la que la diferencia del resto de los grupos de blues rock, rock vintage, stoner, lo que fuere, que andan dando vueltas por ahí. Me parece que una voz muy personal y una forma de componer que, insisto, para mí los diferencia. El disco fue grabado totalmente en vivo. Todo lo que están escuchando con sus pifies, con sus cosas, es en vivo y suena hermoso. La verdad que suena hermoso. Es un muy, muy, muy buen disco. Sí, tiene un sabor retro que ella es parte de la banda. Es no ellos, es ellos, es ellos definitivamente. Se llama Innocence and Decadence. Antes de escuchar el tema, aclaremos que ya no quedan entradas para Sepultura. Eliana Virilli, Hernán Gadou, Nicolás Hausler y Ezequiel Crimi se llevaron ya las entradas de Sepultura. No pasen, ya está. Nosotros tenemos invitados y para hacer lugar para los invitados vamos a poner una canción directamente y después del bloquecito este y la tanda estamos con ellos. Pero ahora antes escuchemos una canción de Graveyard de su disco nuevo Innocence and Decadence que se llama The Apple and the Tree, la manzana y el árbol, un poco de blues, un poco de rock and roll. Viernes de 0 a 3.

Y así, como que no quiere la cosa, estamos presentando una novedad absoluta, nada menos que Hasta la Muerte de Letal, que están aquí justamente para presentarnos el disco completo, que se llama Hasta la Muerte, Trash Hasta la Muerte, como quien dice. Estamos con Eddie Walker, estamos con Tito García, estamos con Mariano Lista, que sos el nuevo guitarrista de Letal. Se podría decir, ¿no? Se podría decir, exactamente. ¿No? Claro, ¿cómo fue el tema? Cuéntenme, ante todo bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, una vez más. No, la verdad, bueno, yo con mi anterior banda Tungsteno habíamos hecho una gira con Letal. Ajá. Bueno, ahí más o menos que nos conocimos, ¿no? Y bueno, más adelante, nada, recibí el llamado del señor Eddie Walker, uh-huh. Preguntándome si quería ir a probarme, que querían otra vez estar con dos guitarras, todo. Y lo debes haber pensado mucho, ¿no? Sí, tardé un montón. Nada, al toque le dije que sí, así que, bueno, por suerte salió todo bien para mí, ¿no? Está bien, ¿necesitaba Letal otra guitarra? Y creo que sí, porque después que empezamos a hacer este homenaje, este disco fue como hacer un homenaje a los que nos influenciaron a... En los 80 y los 90, las bandas pioneras de este estilo, digamos, que nos marcaron a nosotros cuando escuchamos esto, dijimos, esto es lo que queremos hacer. Ah, y todas tienen dos violas. Exacto, exactamente. Justamente, el disco está grabado los cuatro solamente, porque, bueno, cuando el Jenny entró a la banda ya estaban todas las violas grabadas, incluso cuando Mariano entró a la banda ya estaba todo grabado también. Tuvimos la suerte de que Mariano participara en el disco, en el tema de Slayer, en Angel of Death, que bueno, era el solo que faltaba. Justo entró Mariano, le dijimos, este solo es tuyo. Y, linda audición esa, probarte con un solo de Slayer. Claro, claro. Bueno, la idea es que vamos a picar el nuevo disco aquí, en exclusiva con los autores, precisamente, como para poder darnos una idea de cómo viene el disco, del cual ya hablamos bastante aquí porque tuvimos la oportunidad. En este caso, disculpame que te corrija, pero intérprete, porque... Intérprete, o sea, claro. Autores en el sentido musical solamente. Claro. Sí, sí, sí, sí. Aunque, viste, uno los toma como uno. Porque, sí, ¿viste? Sí. O sea, sí. En realidad lo que quisimos hacer es tratar de expresarnos con lo que sentimos nosotros cuando escuchamos eso, que es algo, creo que un montón de personas quieren hacer las cosas. Sí. En realidad es un desafío. ¿Te acordás que cuando charlamos la vez anterior habíamos dicho que, a ver, esto no es solamente una cuestión de elegir unos cuantos temas y ponerlos en un disco y demás, sino que acá hay parte del alma de la banda? Sí, ¿no? Tal cual, obviamente. Y además, que en ese momento todavía no teníamos los temas como para escucharlos. Y no sabíamos cómo encarar cada uno de los temas, quién los había elegido, por qué habían salido y todo. Me parece que la oportunidad es hoy. Sí, exacto. ¿Eh? La decisión fue re difícil. Estuvimos días y semanas, uh-huh, tratando, meses, por no decir meses, para decidir qué tema. Porque veníamos un día y decíamos este, y después decíamos no, este. Y a la semana decíamos no, mejor este. Porque es difícil, o sea, es difícil porque hay un montón de temas que son emblemáticos y que nos hubieran gustado grabar, pero bueno, tuvimos que decidir por alguno. ¿Se concentraron más en la relevancia histórica del tema, en la importancia emocional para ustedes? Digo, pensando que hay algunas bandas que capaz que es más razonable, uno dice, sí, seguro que hay un tema de esta banda, pero dentro de esa banda, por ejemplo, Slayer, para no quemar todas las demás, que las vamos a ir picando ahora, pero ya dijiste vos que hay uno de Slayer. Digo, Slayer era obvio que iba a estar. El sí. tema es, ¿qué tema elegir de Slayer? ¿Fue por una cuestión de que ese tema es el más representativo, el más relevante? ¿Fue los marcó por algún motivo? ¿Es una cuestión emocional? Sí, bueno, en realidad casi todo, o sea, Rain Blood fue un disco para nosotros que nos marcó todo. Lo que pasa es que, bueno, volvemos a lo mismo de siempre. Angel of Death es un tema que, también la letra, ¿no?, de Angel of Death, ¿no es cierto?, que está hablando sobre Mengele, sobre el exterminio judío, sobre Auschwitz, los campos de concentración, las letras también. Eso era un punto también. Era un punto también, a ver qué es lo que íbamos a decir con los temas, ¿no es cierto? Son temas claro. emblemáticos. Y aparte, a mí particularmente me marcó el poder de ese tema cuando lo escuché, sobre todo por la bata. Y la letra corta. Sí, una letra. No me hagan acordar, es que en realidad, mirá, yo te digo la verdad. Yo por el lado del músico dijimos, ¿cuál vamos a agarrar? Lo más jodido, ¿viste? ¿Sabes por qué? Es algo increíble, pero el músico busca desafíos y no sé, a veces la música te llega también por ser complicada, ¿viste? Que vos agarrás, eso, claro que hagamos autofuel, decir, que es más lenta, boludo. Es como que nos buscamos también desafíos para agarrar y decir, bueno, vamos a agarrar este tema que es jodido. Que hasta ellos en vivo le cuestan sí, y que lo hacen poco. Uh-huh. Y viste, somos también medio, o sea, buscamos el lado emocional, pero también el lado de decir, viste, bueno, a todos el letal le gusta tocar a todos, estos son los hijos de puta. Le gusta tocar, viste. Igual sí, se nota, digo, ahora lo vamos a ir diciendo qué temas hay, digo, pero en los que vi de la lista hay un par que dije, ¿para qué se meten en este quilombo? Claro, sí, totalmente. ¿Para qué, boludo, elegir otro que es más fácil? Sí, pero tiene que ser algo que también que no te aburra, ¿viste? Y justamente en el desafío, como dice Eddie, está también la posibilidad de hacer algo en el momento y, claro. y que te le pongas todo porque la atención está ahí, ¿viste? Yo creo que este disco fue un disfrutar también de hacerlo, pero a la vez también, fuera de joda, fue un desafío. Sobre todo para mí, que yo no puedo cantar como estos monstruos. Soy Tito, tratando de cantar este maldito tema que le quiero. No, pero a ver, no te saques mérito, porque también el tema en el thrash en general sí. fue que las voces no eran por ahí el punto de destrucción, o sea, venía sí. en todo lo demás, sí. y salvo un Joey Belladonna, que tenía un registro así fuera de lo común, los demás sí. los podés enfrentar sí. sin ningún tipo de prurito, por lo menos, sí, ¿no? Sí, y queda. Sí, es más la actitud y la furia, ¿no? Claro, sí, total, sí, en eso sí, Tito cual. Sabe, pero sí, una sí. barbaridad, sí. claro. Precisamente, che, vamos a arrancar y vamos a ir por orden, ¿no? Ya sabemos que el tema 3 lo vamos a dejar para el final. Bueno, ese es uno de los que dije... Claro, ¿para qué? Porque tienes una discografía entera para elegir. Claro, pero vamos con segundo tema. A ver, acá Walter Palotá, que nos está operando en el día de hoy, como en los viejos tiempos, de tiempos violentos. Palota. Claro, y los chicos nos van a ir contando un poco por qué eligieron este tema, o sea, quién fue el que lo propuso, por qué quedó. Primero que nada, ¿cuál es? Over the Wall. Over the Wall. Este tema a mí me hace acordar a las giras allá por los 90, cuando salíamos de gira, que giraba el cassette, era todavía. Claro. Giraba el cassette con estos temas. Y en realidad lo propuso Ramón. Yo había elegido Apocalyptic City. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y después, bueno, en la depuración de todas las opiniones, quedó Over the Wall, que es, bueno, un tema emblemático también, que giró en nuestras giras en los cassettes. Full. Es el clásico, creo. Claro, lo que pasa es que además de ese disco, viste, de Legacy, es también particular, porque es difícil elegir un tema porque están todos muy bien. Todo bueno. O sea, se hace con... Aparte, por ahí, a vos te venía bien Alone in the Dark, porque podías hacer pegar el grito arriba y toda la historia, pero... Ese fue uno de los postulados también. ¿Ah, sí? ¿Quién es el...? Era demasiado blues para mí. Porque la verdad que empezamos... Y cada vez lo hicimos un poquito... Dejamos algo. Este era más vertiginoso. Este tenía más. Te iba a decir, te iba a preguntar si no está un poquito más rápido incluso que el original. ¿Puede ser o es una sensación? Puede mía? Ser. Sí. Está no, como... lo tocamos a lo letal. Claro. Como da, claro, lo que dé. Creo que siempre a lo mismo un poco más. Bien ahí. Para ustedes, ¿quién es el quinto grande del thrash? ¿Testament o Exodus? No hay, más grande. Es muy, muy, muy complicado. Muy complicado. ¿Me nombraste dos bandas? No, es muy complicado. Y es como, no sé, no podemos comparar. La verdad que es muy complicado. A mí ¿vos, me Mariano? O sea, va, como violero, yo diría que es Colin que sí. me influencia más, ¿no? Pero después lo tenés a Gary Hall, que sí. Es lo contrario, es el machaque contra el virtuosismo y la versatilidad en los solos. Totalmente. Es cuestión de gusto, es muy difícil, ¿no? Pues sí, gusta sí. la carne y también gusta el buen estilo. Si esto fuera fácil y los entrevistamos. Claro, totalmente. Bueno, saltemos al tema 4, che, a ver. Sin spoilear el 3. Sí, sí. Uf. Suena un poco conocido. ¿Qué más? Otro de esos que podría ser hecho, podría haber elegido uno más fácil. Sí, justamente. Y con este fue los el último tiempos. Que tuve que sacar. Y cuando pensaba que ya estaba, dije, bueno, listo, un cover más y ya tengo toda la lista. No, me tocó este que son, tiene más o menos 72 riffs. Claro. Aparte los cambios de tiempo, eso es lo que más me gusta. O sea, no tenés compases en 7, en 9x8, en 10x8, 11x8. Entonces, es como un desafío. Eso fue un desafío en tiempos. Uh-huh. Y aparte, a mí, Unjustice for All fue uno de los mejores discos en nivel tiempo, ¿no? Y tuviste una oportunidad única. Vos, particularmente, dejó ponerle bajo a un tema de Justice for All. Sí, no, pero, che, ¿escuchaste las líneas? Viste que sale en internet, pone al Justice for All, ¿no? Sí. Y que lo ponen, las líneas de... Son buenísimas. Buenísimas. Con más razón decís que crimen, ¿cómo no los pusieron? Es increíble, porque las líneas de Jason fueron buenísimas. Pero bueno, fue una cuestión de sonido. Acá creo que no hay nadie por encima. Tratamos en la banda de poner que suenen todos los instrumentos por igual, ¿no? Sí, además también tener en cuenta que muchos de estos temas son parte no solamente de la banda, sino de la gente que cuando los escucha dice, oh, entramos en el viaje. Por eso a mí lo que me hace... este ruido es pensar cuántos de estos temas van a llevar al vivo. O sea, cuántos de estos temas de este disco los van a tocar efectivamente en vivo. Y el sábado vamos a tocar todos. Todos los temas de todos acá. Vamos a tocar. Y sí. ¿Sí? Upa. Tenemos una lista terrible, de demoledora para el sábado. Sí, lamentablemente tuvimos que sacar masa para dejar lugar a estos temas. Es poderosísima. Vos no sabés lo que es, lo estuvimos ensayando y decís. Apa, ¿viste? Desde que empieza que termina. Comienza y es una trompada tras otra, ¿me entendés? Bien, y está re bueno porque, te digo la verdad, hay temas de 6 minutos, 7 minutos, como dijo. Yo le conté, mirá, en temas 25 riffs, sí. 27 riffs, qué loco, ¿no? Oh. Y está buenísimo, che. Es una locura, claro. El cerebro es un músculo y hay que ejercitarlo. Y ¿sabés qué? El músico, como músico, le gusta también las cosas que son así, ¿viste? Como pero dijo, natural. Es que debe ayudar también a que las bandas no se aburran de tocar sus mismos temas. Porque vos haces un tema, la pegó, la tenés que tocar siempre. Y sí. Si lo tenés que tocar siempre y son dos, tres riffs, yo me imagino. Se los hemos preguntado a músicos mil veces. Cuando Glenn Tipton dice que no se aburre de tocar Breaking the Law. Yo no le creo, ¿qué crees que te diga? Porque sí, puede ser la energía de la gente, todo bien. Es verdad, no, se aburre. O sea, un tipo como Morse, no, aburre, un tipo como mentira, Morse, puedo decir que no se aburre de tocar Smoke on the Water, de verdad, sí. Un tipo como Morse. Claro. Tiene que aburrirse, más allá de que la sigan tocando, está bien que la sigan tocando. A ver, le preguntamos aquí mismo a Ian Gillan qué pensaba del tema y todo, sí. Y dice, a ver, lo bueno es que siempre lo puedo cantar distinto, aunque la gente no se dé cuenta. Es una buena respuesta realmente, sí, ¿no? Claro, pero claro. Quiso decir. Pero quiso decir, sí, claro. Ya me aburrió y ya no sé cómo. 40 años cantando este tema al cierre de cada show en algún momento. Claro, pero con estos temas no pasa, porque acá tenés lo que decíamos recién, 25 riffs en un tema y difícil que te aburra todo el tiempo, tenés que estar atento a ver qué viene después. Medio que también el estilo de música que elegimos y el estilo de Letal también es. Uh-huh. En los temas nuestros también cuando se lo tenemos que pasar a otra persona, viene una persona y te dice, che, ¿cómo es tal risk esto, el otro? O cómo, y viste, mira, la otra vez cuando el Colorado decía, ¿qué, qué pasa que tenés que cambiar constantemente de guitarrista, que esto, el otro? Y dice, ¿sabés qué pasa? Que yo me divierto pasándole los temas porque me gusta complicarle la vida a la gente. Dijo así el Colorado. Me gusta complicarle la vida a la gente. Y cuando le paso a los guitarristas, porque dice que se sienta y se pone a pasar los riffs porque, viste, son muy cromáticos, muy puntuales. Sí, sí, sí, y sí. Se divierte haciendo torturar. Bueno, es como que, viste, el músico también le gusta, viste, un poco de ese desafío, ¿no? Totalmente. Vamos con el quinto, che, a ver. Otro de los fáciles. Bien ahí. Sí. Qué lindo. Che, grabaron todo esto en varias tomas, se metieron en el estudio y lo sacaron como una escupida, tardó mucho en grabarse. No, no, la bata la fueron todas de una. Después las bases las tuvimos que poner aparte porque no se podía. En vivo no daba el estudio, se metía la bata, se metía, entonces los instrumentos los tuvimos que grabar aparte. Se fueron grabando las violas y los bajos en 3 días diferentes, ponele. No lo grabamos en vivo. A veces el Social Letal lo habíamos grabado en vivo, este no. Este. ¿Y llevó mucho tiempo? ¿Llevó mucho esfuerzo? ¿Que sonara como ustedes querían? Sí. Llevó, sí. Mucho más que Inyección Letal, sí. Y llevó bastante. ¿Eso por qué? Porque sí, sienten como que tienen que honrar el sonido. No, porque cada vez que entrabas diferente, porque la otra vez entramos y lo grabamos en 1 hora y media, ¿viste? Claro, lo grabaste todo así en vivo, que lo podías grabar en vivo y listo, y quedó y ya está. Y era trabajar sobre el sonido, esta vez no. Pero sabes también que fue mucho esta vez, fue la tranquilidad. O sea, quiero aclarar que lo grabamos en Absolute Studios. Sí. Cristian Abarca, con Iván Iñiguez. Dos pelotudos. No pueden grabar nada eso, que, por favor, re talentoso, sí, los dos, una más. Impresionante. Y por eso también fue, porque nos dieron el tiempo necesario para que lo grabemos con total tranquilidad. Nos asistieron como los mejores, nos sentimos re cómodos haciéndolo y tuvimos realmente el tiempo que necesita un músico como para realizarlo sin andar corriendo, sin decir, ah, mirá el reloj, o tenemos 2 sesiones de 8 horas. No, el tiempo que necesitábamos, bueno, salió mal, vamos a hacerlo de vuelta, hagamos otra toma, pum, pum, pum. No, una masa. Estamos que cuando llegaron a la escuchada final ya estaba todo masticado, todo ya estaba como ustedes querían. Sí, bien, eso es bueno. Un cañazo los chicos. Y vos desde las voces trataste de tomar algo del espíritu de cada cantante, porque por lo que escucho hay algunos matices que tratás de remitirte a los cantantes originales. Sí, sin lugar a dudas, escuché y bueno, transmití lo que a mí me salió, digamos, en el momento. Por eso te digo, traté de ser yo. Pero bueno, en cierta forma estás emulando al cantante. Cada uno tiene un estilo, tiene una forma. Y traté de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Dentro de lo que soy yo, digamos. Y dentro de mis propias limitaciones, obviamente, ¿no? Pero... Bien, vamos con el próximo tema. A ver, che. Qué bueno eso, que ese ruidito que hace cuando pasa uno a otro. Mira, lo tendrían que haber incorporado en el disco. Es porque está en vinilo. Claro. Lo que hace Walter es pegarle una cachetada de la púa. Estamos escuchando el nuevo disco de Letal, tema por tema, como en nuestra sección La Máquina de Picar Carne. Sí, ¿no? Señor. Y le estamos. Esta también es una elección rara. ¿Cómo fue que llegaron a elegirlo? Bueno. No sé cómo fue que elegimos bien, pero no me acuerdo cómo fue, porque fueron tantas veces que lo. No me acuerdo cuándo fue el momento. O sea, ¿les quedaron temas que harían en otra ocasión o no? ¿O temas que dijeron esto? Qué pena que no lo pudieron meter en el disco y lo tendríamos que meter. Un poco fue porque hemos nosotros tenemos muy buenos recuerdos de Sepultura. Cuando vinieron a tocar en Halle y que nosotros abrimos como soporte ya en los 90, los chavales... La segunda vez. La primera vez en la Federación de... Claro, la segunda vez. Fecha. Sí, sí. Nos pareció bueno también un poco por eso. Los chavales nos conocimos ahí y eran... Recién estaban haciéndose más grandes de lo que eran, digamos, ¿no? Sí. Nos parecieron buena gente, buenas personas. Hemos compartido unos cuantos shows. Después tocamos unos cuantos shows también en obras. Con ellos y bueno, hubo muy buena onda entre las bandas. Aparte, emblemático. Nosotros en esa época era wow, tocar con Sepultura era como tocar el cielo con las manos. Tocaron en un rato. Y bueno, un ratito están tocando, tal cual. Y bueno, es una oportunidad como para emular esos recuerdos también. Bien. Sí, igual, no es casual la mención. Vamos al próximo, mientras tanto, que ya le dije a Walter, vos preguntá nomás. No, más una reflexión en realidad. No es casual la mención porque Sepultura, que toca ahora en un rato en el World Trix, está festejando los 30 años. Sí, señor. Digo, y te habla un poco también de todo lo que pasó en este estilo. Digo, pues ustedes también eligen un momento para sacar el disco cuando la mayoría de las bandas están también revisitando, girando con discos clásicos, revisitando aquellos momentos, festejando, sacando ediciones de 25, 30 años de aniversario. Digo, hay como un balance de lo que fue el trash en estos 30 años, sí. ¿No? Sí, sí. Este es un tema emblemático también para nosotros, porque tuvimos la oportunidad de tocar en obras con ellos y presentaban con John Bush este tema. Y para nosotros también fue wow, tocamos en obras con Antras, que era nuestra banda favorita. Sí, sí. Banco mucho que hayan elegido un tema de este disco. Sí, además un tema con John Bush, ¿viste? Mucho. Lo obvio era Veladora, claro, sí. Totalmente. Yo además recuerdo haberlo visto acá en la Argentina y fuera de la Argentina. Y se manejaban de una manera totalmente distinta a lo de Veladona. Eran una banda, pero totalmente cambiada. Y cuando tocaron acá la primera vez, fue raro porque todo el mundo le estaba poniendo el tema del examen a John Bush tal cual. ¿No? Y le fue muy bien realmente. Yo soy Anthrax con Bush. No, está bien, más allá de eso. Yo soy partidario, acá no puedo opinar. Yo en España cuando los vi, justo estaba el momento terrible de la política internacional y el tipo subió al escenario y lo primero que dijo fue: me llamo John Bush y no tengo nada que ver con el tipo que es presidente de los Estados Unidos. Perfecto. O sea, empezó así. Claro, viste, como para marcar bien las cosas, pero maravilla. Yo realmente tengo un recuerdo de nosotros tocando y dándome vuelta así para atrás y viéndolo a Scott Ian haciendo así con la cabeza mientras estábamos tocando más. Me sorprendí porque lo miré así, estaba el chabón ahí escuchando a nosotros y haciendo así mientras tocábamos más. Qué bueno eso. Sí, qué bueno eso, muchas veces las bandas se desentienden de los soportes y... Por eso te digo, hay recuerdos que son fundamentales para nosotros. Cosas que te quedan marcadas. ¿Pensaron en hacer alguno de la época de Veladona? ¿Hubo alguno que estuvo en conversación para hacerlo? ¿Ah, sí? Sí, también. Persistencia en el tiempo. Ajá. Hubo unos cuantos. Ah, bien. Ese era un tema ahí. Sí, también Cogin Emotion. Íbamos a hacer eso también. Me imagino que deben haber sido las reuniones, porque si estamos ahora boludeando y todos decimos como... Claro, Indian lo probamos en vivo muchas veces, lo tocamos en vivo. Indian te va bárbaro para el pasito tuyo en el escenario. Claro, totalmente. A ver, ¿qué viene, che? Sí, es una patada atrás de la otra. ¿Qué bases? Esta es la balada, ¿no? Claro. ¿El disco? Hay una balada. ¿En serio? Hay una especie. Hay una especie. Ahora, un medio tiempo. Fue difícil homogeneizar el sonido, ¿no? Porque son todas propuestas diferentes, por más que el intérprete sea el mismo, pero hacerlo, meterlo todo en un mismo sonido fue complicado, ¿no? Así se lo iban. Sí. Oh. Ay, esto no me imaginaba. O sea, ¿cómo llegaron a hacer esto como cover? Surgió también una, Una banda emblemática. Y es el tema, el último que elegimos, digamos. Es el último. Y no le tenemos tanta fe. Sin embargo, ajá, suena re barba. Suena re bien. Para mí en vivo tiene que funcionar muy bien esto. Sí. Además, bueno, pero es como Letal llevado al death metal prácticamente. Sí. Claro, bien. Bueno, a ver uno más. Estamos picando acá. ¿Cuántos nos quedan? ¿Por cuál vamos? Nos quedan dos, este y uno más. Escuchá, esta es la verdad. Guitarra, la primera estrofa es guitarra y voz sola. A ver. Es el tema, pero hicimos este invento. Ajá. Pantera Rosa. Tremendo. Me encantó. Si esto no fue lo más raro que hicieron en tantos años de carrera, le pegaron un poco. Me encantó, hicieron fucking Oster una balada. Sí, me quedé, pero ¿esto cómo va a desembocar? ¿Cómo se llama? Fucking Tender, el tema. Claro. Bien, muy bueno. Eso te iba a decir, todos hasta ahora venían siendo bastante fieles al original. Este es el primero que hicieron algo totalmente distinto. Sí, había que hacer algún invento extraño. Bueno. Aparte no lo reconocí hasta el final, ¿eh? No, yo venía, pero digo, ¿cómo van a saltar de esto al tema después? Porque... Bueno. Tremendo, bien, muy bueno. Bien. Me gustó. A mí también, bueno, como me pidieron de sacarlo, no me habían adelantado nada, viste, de esto. Y cuando lo empezó y vos a tocar, sacaste el tema de Pantera. Claro, porque cuando empezó a sacar Ramón, yo decía, faltó sacar un tema, o no sé. No traje la de 12 cuerdas, ¿qué claro, pasó? Claro, y cuando empecé a escuchar a Tito cantar, viste, decía, esta letra me suena. Y como ya viene la bajadita, chan. Claro, ya, ahí sí. Dije, bueno, cualquier momento tengo que arrancar, no sé. ¿Cómo lo engancharán? Fue medio zapada la primera vez, ¿no? O sea, me imagino, claro. Pero bueno, también me llevé la sorpresa, está buena. O hace que te metas más, ¿no? Le prestes más atención todavía a la intro al tema. Sí. Sí, aparte le diste una vuelta con las voces muy rara, por lo que veo. A lo Gillian. Sí. Lo lleva para el lado de... No, aparte hacia los agudos en algún momento. Queda realmente simpático. Es lo que me salió, ¿ves? Sí, está bien, bro, claro, lógico. Sorprende, muy bueno, ¿no? Bien, ¿cómo se les ocurrió hacerlo así, una versión tan... Aparte tan antagónica, digo, porque justamente el tema lo que tiene es eso, es como corto, violento. Dos minutos. Es que en realidad Ramón empezó a zapar en la sala, viste cómo son estas cosas, que son temas que zapás en la sala. A veces, un día empezó a tocarlo en la sala, así, ese mismo riff, lo empezó a tocar, y yo lo empecé a cantar, y nos cagamos de la risa, y surgió así espontáneamente. O sea, empecé a cantar esa parte y dijimos, uy, boludo, mira cómo se... vamos a hacer. Y surgió. Muy bien. Y nos queda uno. Antes del de cierre, ¿no? Y otro blues. Claro, no podía fallar. Bien. Muy bien. Maravilla. Parecen todos cantantes diferentes. No, cada es verdad, tema. Parecen todos cantantes diferentes. O sea, le tuviste que dar una, un tratamiento particular a cada canción y queda raro. Aparte, yo puedo pasar alguno de estos temas y decirle, a ver si adivinas quién canta. Y no va a ser tan fácil, ¿eh? Claro. ¿Hay alguna banda que hayan dejado afuera? Oh. Sí, varias. Sí. Alguna que haya llegado a la final, que era como, bueno, hay que elegir. Sí. Dejamos varias, Overkill. Ah, sí, es verdad. Dejamos Overkill. No me acuerdo, ¿no? Habíamos dejado un par de bandas. No, obvio, detrás había montones de para elegir, qué sé yo. Hicieron, en algún momento intentaron alguna Annihilator, por ejemplo, una cosa así. Annihilator también. Fue mencionada, pero nunca intentamos. Ok. No, ni lo ensayamos. Pues tenías, bueno, Creator, Sodom, Destruction, toda la lista de bandas, las europeas y todo, había muchísimo para elegir. Y acá de este lado Forbidden. Claro, totalmente. No, montones de bandas para elegir. Bueno, maravilla, fuimos recorriendo por lo menos el disco como para tener una primera idea. Lo hicimos junto a los chicos, que es lo importante. Felicitaciones, realmente muy bien. Ahora, bueno, a contar un poco cómo es el tema de las fechas. ¿El disco estaría en la calle cuándo? 17 de octubre, presentación oficial del disco en Asbury, o sea, el sábado que viene. Ajá. Y el disco va a estar en la presentación oficial de Asbury. Ah, va a estar en la presentación ya. Exactamente. Está bien. La tapa todavía no sabemos qué es, si quiere adelantar un poquito, bien, si no, esperamos al 17. No sé, podemos adelantarlo. Bueno, más o menos, ¿qué hay en la tapa? A ver, como para tener una idea. Eso. Tapas. Bueno, ok. Perfecto. No, se entiende. Bien. Perfecto. Bien. Está bien. Vamos a ver qué onda. Hay tapas de varios discos así, claro. Puestas en collage. Sí. Bueno, exacto, algo así. Y hay un guitarrista sacando esos temas. Bien. Bueno, maravilla entonces. Bueno, entonces tenemos el show de Asbury y tenemos también para el Metal para Todos, que ustedes saben que se va a hacer en tres fechas. Va a estar el sábado 28 del 11, domingo 6 del 12 y sábado 19 del 12. Letal va a estar tocando en la primera de las fechas, ¿verdad? El 28. El 28. Bueno, ese día que va a estar Orcas, Claudio Marcielo, Viticus, Jericó, Sebastián Gaba, La Naranja y más. Después el domingo 6 del 12 que va a estar Huff con el tributo a Riff 7, Helker, Watchmen, Bertoncelli, Arraigo, etc. Y el sábado 19 del 12, completando este experimento raro del Metal para Todos en tres partes, con Animal, El Tano Romano, Plan 4, Melian, Roma, Cabezones, Matanza y más, por supuesto, ¿no? Pero bueno, esa otra oportunidad, 28 del 11, para ver a Letal también. Bien. Si no, repetimos, en Asbury, ¿cuándo? 17 de octubre. 17 de octubre, el sábado que viene. Con Mariano, la otra guitarra, cabe destacar eso, ¿no es cierto? Que ahora la banda va a sonar de siempre más, con la inclusión de Mariano. Por más que el disco fue grabado a los cuatro, duran más. Mariano tuvo que sacar todos los temas. Terminé de sacar los que me pidieron. No. ¿Todos los demás temas los van a arreglar también para más violas? Sí. O sea, los temas de Letal, que había dos violas, van a estar seguir tocando. Perfecto. Con dos violas y los que no están también. O sea, realmente Mariano es un Letal más, así que tuvo. De hecho, con Ramón también, ya en los ensayos. Capaz yo tiraba, che, acá puedo mandar este arreglito, así no tocamos lo mismo. O él me decía, acá bajaba, acá subí. Así que también está bueno, ¿no? Le da más fuerza para mí también. Surgieron un montón de ideas nuevas a partir de Mariano, que propuso él. Eso es espectacular. Además, bueno, ahora próximamente tiene que venir también el proceso creativo para el próximo disco, que ya es con material de Letal, digamos. ¿No? ¿Eso para eso ya hay alguna perspectiva o todavía no? Sí, tenemos cosas nuevas dando vuelta. Incluso Mariano tiene un par de temas también que ya nos pasó de su creación, como para ir acoplando a la banda, cosas en cuanto a la composición. Esto que hicimos fue una asignatura pendiente y ya te digo, era como un desafío que nosotros necesitábamos, ¿no? Como darnos un gusto. Bien. Pero bueno, siempre decíamos, algún día lo vamos a hacer, algún día vamos a grabar este tema, algún día. Y lo hicimos, ya está. Que no pase más. Esto es Letal, ¿viste? Y bueno, ahora adelante vamos a componer con Mariano. Bien, 17 de octubre está presentándose Letal y tenemos tenemos un par de entradas también para ofrecerle a la gente que participe en el concurso de las remeras del día de hoy. O sea que si están interesados en ir al show de Letal, que después de lo que acabamos de escuchar, si no estás interesado, estás perdido, digamos así, directamente en el Facebook de Rock and Pop pueden anotarse con últimos tres números del documento y pidiendo, ojo, quiero ir a ver a Letal, quiero las entradas de Letal, por aclarar, supuesto. Siempre aclarar. Siempre aclarar, vale la pena. Dejamos para el final Holy Wars de Megadeth. A ver, acá no vamos a preguntar por qué eligieron este tema, porque evidentemente... Pero, ¿cómo se animaron? Es la pregunta. Porque es uno de los difíciles, es una de las figuritas difíciles. Es verdad, pero siempre me gustó cantar este tema. Ajá. Siempre... Me gustaba, sí, me hubiera gustado cantar este tema y bueno, fue de mi punto de vista fue el placer de poder cantar este tema. Y los chicos, bueno, tuvieron que renegar con los riffs de estos chicos de puta. Es que son esas canciones que hasta a Mega se le complica. Claro, sí, totalmente. Pero sí. Dale a Mariano, que ahora te... No, y además... Claro, todo fácil de pasar. Claro, vos además... Vos estás ahí abajo puteando a Brother y que andaba a ver. No, en los claro. Shows de Mega, antes de tocar este tema, es como que respiran hondo y se largan. Sí, ¿viste? Sí, o sea, sí, que sí. Está realmente... ¿Hubo otro tema de Mega pensado para hacer en algún momento? Qué sé yo, Vanguard 18, tiramos un montón, no sé. Pero bueno, igualmente creo que este fue como una decisión unánime. Sí, unánime. Aparte empezó a salir y antes primero lo estábamos haciendo solamente con Ramón y con una viola sola es jodido. Y esta canción. Es jodido, porque hay que bancársela, mamá. ¿Viste? Que es tira. Como cantar Rhapsody de Bohemia con un solo vocalista. Yo, claro. Más o menos. Yo tenía que tirar más acordes, ¿viste? Como para que suene más fuerte la base también. Y Ramón trataba de armonizar también sobre lo que estaba tocando la otra viola y trataba de hacer las dos violas al mismo tiempo. Es como que tenés que multiplicarte, pero... Y sonaba con una viola, pero después cuando viene el lado viola, ahí te das cuenta que el power. Para grabar, lo grabás con dos violas. Sí, sabemos, grabar no pasa nada, se graba. Pero después para tocarlo en vivo, se necesita otra viola y eso se nota. Y yo te digo la verdad, el que vaya le vamos a romper la cabeza. Ya lo tocamos en vivo el 17, y la sí, la gente, no, aparte que más, ya te digo, suenan los temas, o sea, tan ensayados, tan trabajados... Nos gustan los desafíos y está bueno, loco, respetar a la gente que paga la entrada y que va a ver a la banda que se sacrifica. Aparte que es un tributo y, loco, estás homenajeando a los que nos educaron gran parte de este sentimiento, ¿no? Sí, no creo que nadie vaya a ver a Letal y no le gusten estas bandas, digamos. O sea, todos nos formamos igual. Creo que todos nos formamos igual y le tenemos todo el respeto y tocándolo con nuestra onda, ¿no? Lógicamente, claro. Porque hay... los toques de cada uno personales. Es ir a disfrutar, loco. Es ir a disfrutar de la música que nos gusta y nosotros queremos compartir con la gente lo que nos gusta tocar, lo que nos gusta escuchar y tratar de que sea una fiesta y de compartir. El intercambio de energía es básicamente. Nosotros... Bien, los Letal se dieron el gustazo de sacar un disco de thrash homenajeando a las raíces thrashers. Precisamente nosotros nos dimos el gustazo de tener a los Letal acá comentando tema por tema, a Eddie, a Tito y a Mariano. Muchísimas gracias por haber estado de acá y vamos a cerrar nada menos que con Holy Wars de Megadeth. ¿Qué tanto? Gracias, gente. Maravilla. Gracias a ustedes por invitarnos y traje hasta la muerte.

pero pertenece al DVD Rammstein in America, un show en vivo en el Madison Square Garden de Nueva York del año pasado, que suena de la siguiente manera. Rammstein, Du hast. Charlábamos recién fuera del aire con César. Esto que estamos escuchando lo presenté así nomás. Digo, uh-huh. Rammstein en vivo, Madison Square Garden, queda en Nueva York. Nueva York vive gente que es de Estados Unidos. Digo, es muy difícil hacer cantar a los, no sé cuántos, 40.000 yanquis que entrarán en el Madison Square Garden una canción en alemán. Digo, los yanquis por lo general de por sí son un mercado muy cerrado a todo lo que no sea estadounidense. Uh-huh. Digo, por ya a cualquier banda de afuera de Estados Unidos, incluso europeas, les cuesta entrar en ese mercado. Encima, hacerlos cantar a todos un estribillo en alemán. Digo, es, para mí es groso lo que logró Rammstein, no sí, solo en sí. Estados Unidos, sino en el mundo. Pero Estados Unidos, siendo especialmente un mercado como es, me parece que es un logro destacable. Lo que escuchábamos era Du hast en vivo y vamos a cumplir con las promesas. Porque lo prometido es deuda. El miércoles que viene toca Blind Guardian en Buenos Aires. Nuevamente, ¿cuántas veces vino Blind Guardian a Buenos Aires? ¿Esta no, es la cuarta? No llevo la cuenta. Ahora tuve unos años afuera, yo también, y me perdí lo que haya pasado. En esos yo te conté años que tengo una remera de un show que no fue. Ah, no. Yo tengo una remera del show que cancelaron en Obras. Lo cancelaron 3 días seguidos. Yo los 3 días fui. Ajá. Y claro, sí me acuerdo. Y el sí, último sí, día, sí. Caigo el tercer día, ya sabiendo que lo más probable era que el show no sucediera. Sí. Caigo a Obras, que me quedaba bastante lejos de mi casa. Además, uh-huh. Yo vivía en La Boca en aquel momento, qué tenía que viajar. Aquella vez, por caigo favor. A Obras. Digo, se canceló el show. Digo, yo me comí este fijazo 3 días seguidos. Tengo que tener un recuerdo de esto. Y me compré una remera del show, la tengo todavía, de las que vendían en la puerta, ¿no? Sí. Claramente. Qué bajón, no les había llegado el equipo, era terrible. Ay, gracias, tuvieron problemas con los vuelos. Ay, por favor. Pero bueno, finalmente hubo revancha después de esa, vinieron una vez más y ahora de vuelta. Así que vamos a recibir a los alemanes una vez más. Hablemos con oyentes. ¿Quién está del otro lado? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Santiago. ¿Qué haces, Santiago? ¿Todo bien? Bien, bien. Me gustaría que te presentes en formato radial. ¿Santiago de dónde? ¿Qué tal? Habla Santiago de Merlo. Ah, está, perfecto, gracias. ¿Viste a Blind Guardian alguna vez en vivo? Lo vi las dos veces que vino. O sea, que estabas hablando de cuántas veces vino. Vino dos veces. O sea, la fallida hubiera sido la tercera, ¿no? Pero bueno, perfecto. Tocó dos veces. ¿Que el anterior fue en Acatrás, puede ser? O... ¿Cómo? ¿La primera dónde fue? La primera fue en Cemento en el 98. Mira, ahí está, perfecto, un oyente informado. ¿Qué fue en la gira de Nightfall in Middle Earth? De Nightfall in Middle Earth, exactamente. Excelente. Y también hicieron un show acústico en Acatrás. Ah, por eso me confundía, ahí está, exacto. Con cena, me acuerdo que era una cosa media que organizaban en esa época. NEMS. Que hacían una cena, que era una cosa media rara, tipo una cena show, ¿viste? Pero en vez de ver a, no sé, un cantante de bolero, veías una banda de heavy metal. Sí, extraño. Me acuerdo que hizo algo parecido... ¿Quién fue? Nightwish, no. Hubo una otra banda que hizo... Angra hizo acústicos, sí. Ahí también en Acatrás. Era medio... Era llamativo porque eran mozos que te servían en la mesa, que se ve. En serio, todos sentados y le tocaba Blind Guardian. Sí, además Blind Guardian tocaba con ropa prestada. Porque Hansi Kurz... Sí, algo así, me acuerdo que... Ah, Hansi Kurz... Habían perdido las valijas y tuvo que pedir prestada una remera y un pantaloncito corto, que era lo único que traía encima. O sea, una cosa terrible fue aquella vez. Sí, me acuerdo que vos estabas en... Con la ABC se le habías contado esa anécdota. Sí, señor. Qué lindo, sí, historias del tercer mundo. Y me imagino que después llegan a Alemania y las cuentan y se divierten. No, pero igual el error fue de la compañía aérea, y la compañía aérea no era del tercer mundo. No, ahí me está. Imagino, pero me divierto imaginando la situación de ellos llegando a Alemania. No sabes lo que nos pasó en Argentina, este país africano muy lindo. Ni te cuento los terios, los que vinieron cuando vinieron la primera vez. Y no, pero eso los estafaron, claro. Sí, eso los estafaron, es otra cosa. Bueno, amigo, va a sacarse las ganas de ver a Blind Guardian una vez más porque se ha ganado un par de entradas. Buenísimo, gracias. Felicitaciones, te quedas hablando con Marto, tratalo bien que está sensible. Dale, muchas gracias. Abrazo, querido, chao. Hablemos con uno más y después ya dejamos que se ocupe el azar. ¿Hay alguien del otro lado? Buenas noches. Está Marcel Marceau del otro lado. No sabía que era fanático de Blind Marcel Guardian. Marcel Marceau, por favor, de no. La primera época. Mira, de la primera época de Battalion Sophie. Sí. No, lo compró en vinilo. Joder. Directamente. Mirá qué loco. Claro, totalmente. Sorprendido. Bueno, vamos a una cosa. ¿Te parece si escuchamos una canción de Blind Guardian? Porque estamos teniendo un tema con las líneas. Sí, señor. Pero que se anoten del otro lado. O sea, Marto, manejalo vos, maestro. Manejalo, llamen al teléfono que es el 4535-7625, ¿verdad? Exactamente, 4535-ROCK, ahí Marto se encarga de llevar adelante este proceso. Nosotros nos apuramos porque tenemos un montón de cosas que hacer en realidad, sí, y no señor. Queremos dejar colgado nada. Un total de 4 pares de entradas para Blind Guardian. 3, hay una que ya se fue. Una ya se fue, sí, o sea, quedan 3, así que vayan llamando y le damos para adelante. Mientras tanto, nos metemos en el programa. Perfecto, escuchamos Turn the Page de Blind Guardian para ponernos en clima el miércoles que viene, Blind Guardian en Buenos Aires. Bandas de todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones hasta agotar las posibilidades de lo eterno. El multiverso. Lo extrañaba. Sí, bueno, hubo varios percances, entre ellos que la semana pasada no hubo programa, pero bueno, lo tenía preparado y lo vamos a hacer finalmente, porque esto que estás escuchando de fondo es nada menos que el tema más exitoso que tuvo Spirit. Sí, señor. Una banda que estaba liderada por un señor llamado Randy California y que constituye una de las historias más trágicas y también más lindas de la historia del rock. Por de pronto es el que ha protagonizado la muerte más heroica en la historia del rock, lo cual ya es mucho decir. Salvando a un niño de las fauces de un kraken gigante. Salvando a su propio hijo de las olas del mar. ¿En serio? ¿No sabía? Sí. ¿Murió Randy? Así murió Randy California. Él pudo salvar a su hijo, pero él mismo no se pudo salvar. ¿Y que alguien de apellido California muera en el mar? No, pero acá ahí está el tema. El nombre California no es su nombre realmente. No, me imagino. Podría ser, qué sé yo. En realidad suena a seudónimo, Randy California. Nadie tiene un nombre tan copado. No, de hecho, el que le puso el nombre, el seudónimo de California fue un boludo cualquiera. Jimi Hendrix se llamaba. Claro, la cosa es así. California, que había nacido dentro del seno de una familia musical en Los Ángeles, ¿no? Una familia con estirpe de músicos. Sí. Bueno, el tipo a los 15 años era un prodigio. Jimi Hendrix él se había interesado muchísimo en él. Y en 1966, cuando se hizo el viaje, el famoso viaje en el que tocó con los Cream en el escenario y desbancó a Eric Clapton como dios de la guitarra, él quería que estuviera con él este Randy. Había dos Randys en la banda. Pero para Jimmy, que era más práctico, le decía, bueno, vos sos Randy California. Porque como venís de California, para acordarme de vos, vos vas a ser Randy California. Excelente. Y le quedó. Excelente. Es un gran nombre, aparte. Totalmente. Quedó muy bien. Aparte, un tipo alto, desgarbado, con una personalidad muy interesante. Yo sería Harry La Boca. ¿Vos qué serías? ¿César cuánto? Ulster Barracas. César Barracas. Sí, sí, sí. No, no queda muy bien, no. Me parece. Harry La Boca, sí, me gusta. Bueno. Con doble C, por las dudas. Claro, por las dudas. Bueno, en 1967 se formó Spirit, la banda que armó Randy California. Y no vas a pensar que la banda sonó siempre así, porque no es el caso. Mirá. Puede que al principio sonaran un tanto lejos de las raíces pesadas, porque la época era todavía difícil, salvo Led Zeppelin, nadie sonaba en 1968 realmente pesado, salvo excepciones, Blue Cheer y demás que podemos contar, ¿no? Pero de las bandas de rock en general, añadirle guitarras poderosas fue algo paulatino. Acá tenés una versión de este mismo tema, pero mucho más lejana en el tiempo. Esto es de 1984. Bueno, la cuestión es que Randy California es un tipo que está relacionado, además de tener una gran historia personal, con dos grandes bandas, Led Zeppelin y Deep Purple. ¿Por qué? Con Led Zeppelin porque es el autor de un instrumental titulado Taurus. Ajá. Que, según algunos, incluido uno de los integrantes de Spirit, Mark Andes, es uno de los que es el tema de donde supuestamente sale Stairway to Heaven. Mira. De hecho, hay un juicio en este momento que está corriendo, y el autor de ese juicio es nada menos que Marc Andes. ¿Cuántos quilombos tuvo Zeppelin con esas cosas? No, montones. En ese momento no le ponían los autores a nada. Y todo lo que hacían tenía que ver con cosas que habían sacado del otro lado. Y al calor del momento. Pero en ese momento era lo que se hacía, no había nada que hacer. Claro, pasa que ellos la pegaron tanto que todo el mundo quiere morder una tajada de eso también. Claro, bueno, en el caso de Taurus es una progresión de acordes que uno puede asignar o no realmente a Stairway to Heaven. Jimmy Page le dio un formato totalmente distinto y le agregó partes que eran, por supuesto, mucho más pesadas y que no tenían nada que ver con los acordes originales. O sea que... la discusión está en el aire, pero no hay por qué seguirla. De todas maneras, bueno, por más que el juicio todavía está pendiente, algún día veremos si Stairway to Heaven tendrá también a Randy California como autor en los créditos. Eso no lo sabemos. La otra relación importante es nada menos que con Deep Purple por el lado de Ritchie Blackmore. Yo no sé si ustedes saben que When a Blind Man Cries nunca se había tocado en la época de Ritchie, porque Ritchie detestaba la canción. Ajá. Pero hubo una vez en que no pudo tocar Ritchie Blackmore, porque estaba, bueno, indispuesto, ponele, ¿no? Fue el 6 de abril de 1972 en Quebec, Canadá. No pudo presentarse y llamaron a Randy California para que lo cubriera. Creo que es el único caso en que alguien reemplazó a Ritchie Blackmore antes de la presencia de Tommy Bowling en la banda, ¿no? Y fue Randy California justamente el que participó y hizo precisamente ese tema porque los demás integrantes de la banda querían que se tocara alguna vez en vivo. Mirá. O sea que la única versión que hay de When a Blind Man Cries previa a la aparición de Tommy Bowling en la banda fue hecha por Randy California en vivo. Así de loco como suena. Bueno, Randy efectivamente perdió la vida en Hawái tratando de salvar a su hijo en Molokai, Hawái, justamente. Era una de esas olas tremendas que usan los surfers y en un momento dado engulló al chico. El chico tenía 14 años, o sea, 12 años, perdón. O sea que era un pibe chico todavía. Randy se tiró a rescatarlo, logró empujarlo a la costa, pero lamentablemente falleció ahí. Bueno, todo esto para contar la historia de Randy California y ahora vamos a las muchas versiones de este, que es su tema más exitoso. Se titula I Got a Line on You, podríamos traducirlo como Tengo una conexión, Tengo una línea con vos. Y ha sido hecho por los artistas más variados. Acá tenés una versión nada menos que de Blackfoot, la banda de rock sureño. Esto pertenece a Strikes del año 79, gran versión, probablemente una de las más interesantes. Le agregaron el todo el sabor al queda buenísimo realmente. No, aparte Rick Medlock cantando este tema le pone todas las ganas. Y no fue el único. En 1988 Alice Cooper. Sí, señor. Muy bueno. Creo que es mi favorito. No, este tema además lo vas a encontrar, es difícil la discografía de Alice, pero lo vas a encontrar en la banda de sonido de Iron Eagle 2. Toda la dinámica le pone Alice encima, maravilla. Quédate con la voz de Alice mente, que la vamos a volver a usar, pero escuchate a Jeff Healey haciendo con la Jeff Healey Band este I Got a Line on You en 1995. Jeff Healey, el guitarrista ciego, que hizo un álbum de covers en el 95 titulado Cover to Cover y lo incluyó alegremente poniéndole armónica y mucha actitud de blues y rock and roll. Llegó a venir a la Argentina, me acuerdo, tocó con Paul Rogers antes de morir de cáncer, lamentablemente, uno de los grandes del blues y el rock que perdimos, Jeff Healey. Esta canción le quedaría bien a Lenny Kravitz. Esta canción le quedaría bien a Lenny Kravitz. Sí, por cierto. Sí, sí. Podría hacer uno de esos covers locos que hace él, tipo American Woman. Sí. Y nos vamos a ir a un colectivo. Esto no quiere decir a una parada de colectivo, sino a una de esas bandas que en realidad no son una banda, son un colectivo. Son gente que se reúne para tocar y después se separa y se vuelve a reunir con otros integrantes para hacer otro disco. La banda se llama Mushroom, es una banda de San Francisco. Aquí está la versión con Gary Floyd. Un cantante con sabor punk en una banda que tiende a sureña, o por lo menos para esta concentración particular del colectivo, ¿no? Mucha gente hizo este tema porque fue un éxito en el año 68 del disco The Family That Plays Together, The Spirit. O sea, la familia que toca junta. Y una banda que, a pesar de lo mucho que batalló, llegó a ser conocida, pero con el tiempo pasó a ser de culto. O sea, llegaron a tener mucho éxito en su época, en su mejor época, que fueron los 70s, pero terminaron siendo de culto. Acá tenés algo raro, vas a ver. Esto no salió hace tanto tiempo, salió en el 2007. Es de un guitarrista y cantante que se llama Kim Mitchell. No te debe sonar para nada, pero los fans de Rush seguro lo tienen. Kim Mitchell tenía una banda titulada Max Webster. Y los Rush, que no eran amigos de participar en ninguna otra parte más que en sus propios discos, hicieron una excepción importantísima con Max Webster y participaron con ellos activamente en más de un disco. En giras también y demás. ¿Por qué? Porque eran canadienses también y porque les gustaba la banda. Ahora, tiempo después de que Max Webster ya no está, Kim Mitchell continúa su carrera y elige este tema para un disco solista en 2007. También dándole todo este valor. Pero vamos a cerrar con algo súper actual porque presentamos hace algunas semanas nada menos que a los Hollywood Vampires. Sí, señor, claro. La banda donde está... Supergrupo de Johnny Depp con Alice Cooper. Exactamente, con Joe Perry. En algún momento participa también Brian Johnson y hay otros tantos nombres espectaculares en la banda. Y supongo que a la hora de discutir qué vamos a tocar, Alice Cooper dijo, bueno, ya que estamos... Yo tengo uno de esos temas que no salió en ningún disco y que tengo una banda de sonido y que además es un cover de los más conocidos que hay dando vuelta. Escúchame, por la época tiene sentido. Randy California formó parte del club de los Hollywood Vampires. ¿Tenés idea? Sabes que no sé, pero podría estar porque tranquilamente. Recordemos para los que no escucharon la vez pasada que lo contamos que la banda esa lleva el nombre porque los Hollywood Vampires, los vampiros de Hollywood, eran un grupo de reventados del rock and roll. Sí. Entre ellos estaban John Lennon, por ejemplo, Alice Cooper y personajes de esa talla, Jim Morrison, bueno, que se juntaban en un bar... En Los Ángeles, en California. Sí. Y ahí se la daban, digamos. No se escabiaban, si... chupaban, se drogaban, tocaban música. No sé si Randy California era parte de las reuniones, pero indudablemente cada uno de los temas de Hollywood Vampires está dedicado a un fallecido ilustre. Bueno, el fallecido ilustre aquí es Randy California. Y entonces debe haber sido, porque me parece que el chiste era un poco homenajear a los que habían pasado por el club. Y sí. Lo que pasa es que no todos pasaron por el club, esa es la realidad. O sea, en un momento dado, a ver. Los de Pink Floyd no pasaron por el club, seguramente. Habría que ver. Es difícil. ¿Eh? Y Syd Barrett no. No, Syd Barrett seguro. Syd Barrett que no. Seguro que no, y es uno de los y homenajeados. Es el fallecido, claro. Sí, o sea, pero igual, más allá de toda la historia, Randy California se merece unas cuantas líneas. Una porque tuvo una vida muy pintoresca, rematada por una muerte heroica, como dijimos. Y además de eso, la posibilidad de escuchar este I Got a Line on You ahora completo por los Hollywood Vampires. Take you, baby.

esta canción Deftones la hizo, por supuesto, en Geva, no con Maynard J. Keenan de invitado, como sigue en la versión del disco, obviamente, por cuestiones obvias. Pero sí la hicieron. Pasaron tres bandas grandes por Buenos Aires, dos en una misma fecha, Deftones y System of a Down. La tercera es Slipknot, en una fecha aparte, por supuesto. Estuvimos ahí para cubrirlos y contar un poco cómo fueron. Pasa que tendríamos que haberlo hecho el domingo pasado, ¿verdad? Ya, no. No hubo programa. Deftones y System of a Down contaron con un problema muy grave. Para cualquiera que haya estado en Geva lo va a saber, que es el viento. Se podía notar que las dos bandas estaban sonando bien. O sea, las dos bandas sonaron bien. El sonido estaba bien. Un poco bajo, quizás, en comparación especialmente con Slipknot, que fue en el mismo lugar en Geva. Pero bien, el problema es que el viento en Geva no es como, al menos hasta lo que hablé yo con gente, con ingenieros de sonido, etcétera, no es que el viento se lleva el sonido. Sí. El sonido no es algo físico, no son partículas que el viento pueda llevarse. Lo que sí pasa es que el viento cambia las condiciones de temperatura y de humedad del aire de manera muy abrupta, y eso sí hace estragos con las frecuencias de sonido. Entonces a vos lo que te da la sensación mientras estás escuchando un show es que de repente el sonidista bajó los graves. Lo bajó, hizo lo bajó. Sí. Y de repente lo sube de vuelta. ¿Entendés? Y ese es el efecto de los cambios de temperatura y de humedad que genera el viento en lugares como Geva, que aparte son muy abiertos. Ah, mira vos. No es una cuestión de que el viento se lleve o traiga el sonido. Uh-huh. Es una cuestión de que altera la percepción que nosotros tenemos de las ondas sonoras. Bien. En este caso, concretamente, lo que pasó fue que, insisto, las dos bandas sonaron bárbaro. Quizás un poco bajo, pero bárbaro. Pero a veces el viento generaba problemitas, como que algo se iba, una guitarra se iba, después volvía, etcétera. Pero no afectó en general al show. Para mí, Dios, son dos bandas que vale mucho la pena ver. Deftones, y te diría que estas tres, aparte de Deftones, System of a Down y Slipknot, son las tres bandas que mejor envejecieron de esa escena. De lo que podría ser llamado la escena del New Metal. Slipknot es distinto porque es un poco más rara. Pero Deftones y System of a Down, que son bandas del núcleo de lo que fue el New Metal, claramente, son por afano las que mejor envejecieron. Especialmente Deftones. Porque Deftones sigue sacando discos, y muy buenos, y los lleva al vivo y funcionan. Si bien obviamente los momentos más celebrados pueden ser My Own Summer, puede ser Engine No. 9, puede ser Changing, The House of Flies, los grandes clásicos, Head Up, el tema que eligen para cerrar. De todas formas, las canciones como Diamond Eyes o Rocket Skates de los últimos lanzamientos de Deftones funcionan muy, muy bien en vivo. Dicho esto de Deftones, vamos a System of a Down, que hizo una lista muy larga. 30 canciones, muy parecida, si no igual, me parece que igual, a la que hicieron en el Rock in Rio. Yo me había fumado el show el día anterior, tenía ganas de verlo, estaba manija, había visto el show del Rock in Rio. Que tiene Fui de preparado. Tienen la bondad de que lo suben a YouTube, también había visto el de Deftones. Está bueno ver los shows del Rock in Rio en YouTube, la verdad, porque se... porque están buenos, son divertidos. Sí, totalmente. En lo cual me arruinó una pequeña sorpresa, la habíamos anticipado acá también, porque cuando me arruinan una sorpresa a mí se la arruinó todo el mundo. Que en realidad no es una sorpresa, digamos, estas cosas se saben. Que es que había subido Chino Moreno como invitado a cantar Toxicity, pusimos ese tema, ¿recordás? Hace dos domingos. Sí. La versión del Rock in Rio. Esta vez hicieron lo mismo, subió Chino Moreno a cantar Toxicity, solo que además subió Sergio Vera, el bajista de Deftones, a corretear por ahí, a boludear, a hacer lo que hace el payaso en Slipknot. Bueno, lo mismo, a corretear y a bailar y boludear por ahí. Y también subió Abe Cunningham, el baterista de Deftones, a tocar Spiders sobre el final, demostrando que hay muy buena onda entre las bandas, evidentemente. Que son dos bandas que nacieron y crecieron juntas de alguna manera. Y dejando en evidencia una cosa, que es Deftones, lo que te decía antes, sigue sacando discos, sigue haciendo cosas. Me parece que estamos ya para el disco de System of a Down. Parece que System of a Down tiene una discografía que evidentemente ya le queda corta, porque hacen shows largos, 30 canciones. Hacen algo que a mí me gusta mucho, que es no duermen entre tema y tema. No, ni hablar. Tocan todo el tiempo. Es una máquina impresionante. Es un show casi de punk rock. Tocan todo el tiempo y se divierten tocando. Sí, y boludean, sí, sí. Y pifian. Y eso los hace mucho más humanos y perfectos para mí en lo que es la propuesta de la banda. Sí, además cero escenografía, cero coreografía, son cero todo. Son una banda de rock. Son exactamente eso, una banda de rock. E incluso tienen esos momentos divertidos en los que en un momento tienen un arranco en falso en Bounce, que la empieza a cantar, la presenta a Sertan Gyan, y Darren Malakian está en la luna del culo, volando, no se entiende dónde mierda, y de repente lo mira y se tientan y se ríen entre ellos, porque claro, o sea, se perdió el pie. Y esas cosas en los shows muy ensayados de las bandas estas no pasan. No. Entonces, ese tipo de boludeces son las que hacen el show único. En un momento, Darren Malakian le canta el cumpleaños, el feliz cumpleaños al hijo de 2 años de Yavo Lajian, el bajista. Ajá. Digo, que es algo que el bajista no se esperaba, evidentemente. que era el cumpleaños de su hijo. Ese día, una cosa es cuando cumple años un miembro de la banda. Claro, pero uno de la familia es otra historia. Y vos sabés, y lo sabemos todos, porque lo hemos hablado con músicos mil veces, que uno de los grandes problemas que tienen los músicos es que sufren cuando se van de gira porque no están con su familia, porque no ven a sus hijos, porque se pierden días importantes de la vida, de la crianza de sus hijos, entre otras cosas, cumpleaños. O claro, tener un bajista llorando en el porque no ve a la familia, claro. No llorando, pero se emocionó y dijo como cosas muy lindas, se habló bien de Dermot Kennedy, y el siguiente tema se lo notó que lo tocó más motivado. O sea, fue como interesante, fue lindo. Fue Cigaro el tema, casualmente, y se notó la diferencia. Lindo show de System of a Down, un lindo paso. Me gustaría que la próxima vez que vengan y que vengan con material nuevo, la verdad, ya me parece que está siendo hora. Y por último, Slipknot. Slipknot trajo una de las mejores puestas en escena que he visto en bandas internacionales acá. Una bestialidad del escenario, era un circo, un vodevil del infierno, una cosa increíble. Lucecitas por todos lados, estilo circense, muchas lamparitas colgadas por todos lados, mucho fuego, una especie de juego de espejos en atrás del escenario y una cabeza de cabra demoníaca parecida a Dobby de Harry Potter, si lo recordás el personaje. Sí. Adornando y dominando el escenario, cabeza de cabra por todos lados, una cosa realmente endemoniada y perversa, bien en el estilo de lo que uno espera de Slipknot. Con más presupuesto, porque obviamente los primeros shows de Slipknot eran más crudos, esos mamelucos naranjas, berretas que tenían. Digo, hoy por hoy ya hay unos otros uniformes, máscaras más elaboradas, la puesta en escena es más elaborada. Y los músicos, si bien están más grandes y obviamente no hacen las locuras que hacían cuando eran jóvenes, tienen un despliegue físico importantísimo. Importantísimo. Y en parte con eso tiene que ver una cosa que es lo único que a mí me la bajó un poquitito del show, pues sonó increíble y el show estuvo muy bien. Me la bajó un poquitito esta cosa de, al revés de System of a Down, Slipknot sí te la duerme bastante entre tema y tema. Digo, paran bastante. Y a veces uno aprecia tanto ese clima en el que te ponen durante la canción, de entender que estás contemplando algo demoníaco y perverso y muy copado y divertido, que cuando para y Corey Taylor habla como habla cualquier frontman de rock, y dice que nos quiere mucho y que aguante Argentina y que somos su familia y todo eso, que son las mismas cosas que dicen la mayoría de los frontman de rock del estadio, y te vuelve a traer un poco al clima de que estás viendo una banda normal. Claro. Y no es una banda normal, no debería ser una banda normal. Pero igual es una fineza ínfima, y es algo que me parece a mí, ni siquiera creo que lo comparta todo el mundo. La verdad es que funciona muy bien la banda. Se nota mucho, viéndolos en vivo, que la formación esta tan excedida, con tantos integrantes y tantos que hacen percusiones extra y boludeces y saltan por ahí, tenía muchísimo más sentido con los primeros dos discos de la banda. De lo que tiene con los últimos. Claro. Digo, con Iowa y con Slipknot, sin contar Made Fit Kill Repeat, que lo ignoran ellos mismos. Uh-huh. Los primeros dos se entendía perfectamente y la propuesta era muy coherente con esta cosa de desbordante de estímulo todo el tiempo. Los últimos discos son más una banda de heavy metal, si se quiere, un poco más tradicional. Vamos a escuchar, si te parece, una canción de Slipknot en vivo, no aquí. Porque no tenemos ese material. Uh-huh. Pero sí tenemos Sicknesses, el DVD que sacó Slipknot en vivo hace unos años. Escuchemos a Surfacing. Después les cuento una linda anécdota sobre el comienzo del show con XIX, que es el comienzo también del disco de Slipknot, del último. Ahora escuchemos a Los Maggots volviéndose locos. Quiero ver un Circle Pit por ahí. Y escuchamos a Surfacing, Slipknot en vivo. Te contaba una pequeñísima anécdota. Tuve la chance de charlar un rato con Corey Taylor antes del show. Y me contaba que la primera canción del disco, XYX, que es una canción más calma y tranquila, pero con una voz muy sentida por parte de él, muy desgarradora, que sí. Habla de lo que es el concepto del disco y de lo que fue haber perdido a Paul Gray, al bajista, y cómo se levantaron a partir de ahí, cómo nadie entiende cómo ellos se sienten y esas cosas. Le pregunté porque me llamaba la atención que no la cantaban en vivo. Esa canción la usan como track de, sí. De intro. Y después salen con Sarcastrophe, que es la primera canción del disco pesada, digamos. Y le pregunté por qué no la hacían en vivo. Me contó que esa canción la cantó una sola vez en su vida. Solamente dentro del estudio. O sea, la cantó en la previa, digamos, para ver la melodía y esas cosas. Pero entró al estudio, la cantó, salió cruda y salió como salió. No sé si la escuchaste, pero se siente. Es una canción bastante desgarradora y es angustiante. Y no la cantó nunca más. Y le pregunté por qué no la hacía en vivo y me dice, ¿por qué no la voy a hacer mejor que eso? Y esa canción necesitó ser auténtica, necesitó ser así, no va a volver a salir. Solamente la cantó una vez. Grosso. ¿Listo? Bueno. La cortina de áspera nos indica que ya estamos al borde de partir porque es tarde. Ya se viene Roquea, vea. Los premios para hoy, la remera de Criptofonia se la llevan Ana Aguirre y Gastón Rosa. Muy bien, felicitaciones. Las entradas y el disco para Bandera de Niebla, Héctor Céspedes. Entradas para el homenaje a B.B. King. Conde entre Céspedes y Palpa, casualmente, ¿no? ¿Cómo? Estamos en Conde entre Céspedes y Palpa. Entre Céspedes, claro, y Palpa. Quería, no quería dejar de aclarar. Está bien. Diego Javier Oliva se lleva las entradas para el homenaje a B.B. King. Y las entradas para Letal se las lleva Valeria del Castillo. Ella, Marto, está preparando todo para dejarlo aquí en Conde 935, entre Céspedes y Palpa. Para que ustedes puedan pasar a buscarlo, mi amigo. Y nos estamos yendo porque, repito, es tarde. Marto Santavalla en la producción y la asistencia. Walter Palotá nos operó en el día de hoy. Un gusto tenerlo a Walter de nuevo ahí moviendo los controles que durante mucho tiempo lo hicimos en las otras instalaciones de la radio, cuando estábamos acá al lado. Buen pibe, ¿eh? Sí, Palota. Sí. Me lo encuentro por las mañanas. Buen pibe, Palota, acá. Vamos, Palota, ¿eh? Aguante. Bueno, Harry Salvarrey estuvo en todo lo buen demás. Buen pibe también. Y un servidor, César Fuente Rodríguez. No, Marto no es buen pibe. Me mira diciendo porque a mí no me dijiste buen no, pibe. No, perdón, el gran Marto. Marto es grande, es el gran Marto. No se puede ser grande y buen pibe. Claro, obviamente, hay que pisar muchas cabezas para llegar a donde está Marto. Sos grande. Bancatela. Obvio. Bueno, señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y si tienen la oportunidad de vivir un domingo como este con buena música, aprovechenlo a full. Sí, señor. Nos vamos a ir con un cover, ya que hoy estuvimos hablando muchísimo de covers. Esto es Anthrax de la época de John Bush. No sé si son buenos pibes estos. No sé si son buenos pibes, pero me encanta lo que hacen. Ni hablar. It's Late es un cover de Queen y ya está sonando para despedirnos. Nos reencontramos el próximo domingo aquí en Tiempos Violentos. You say you love me. If I say I love you in the candlelight, there's no one but myself to blame. But there's something inside that's turning my mind away. Whoa, I could love you if I could live. Yeah. Desde hace 30 años, estamos